QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Bienvenido al show número 31 de esta 11ª temporada de Punto Extremo. Soy Jesúa y en esta ocasión tendrás música de los extremos internacionales, el resumen de esta semana y estrenos junto a Nine Lashes y la banda Scientist. Así que no puedes separarte ni un instante. Iniciando esta edición, escuchaste a Children 83 con su tema We Will Never Say Goodbye. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. La tormenta puede llegar en cualquier momento. Toda tu felicidad se puede desvanecer en un abrir y cerrar de ojos. Lo único que te queda y lo primero que deberías hacer es respirar profundamente, pues todo pasa. Lo malo también desaparece. Escuchaste a MXPX con su canción Breathe Deep. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Y si no puedes contra todos, pues momento de gritar hacia el cielo. Que se pare esta tormenta. Pues si a él le escucharon las olas, ¿por qué no podrían escucharte a ti? Que se calme todo. Dios, calma esta tormenta que hay en mi vida actualmente. It's hard to believe so many years have passed. So many lessons learned and how some things never last. Holding on to dreams, waiting for tomorrow to come. So many bridges were burned from all the things we can't outrun. Pages have turned and how I never learned. I guess some things never last. Escuchaste a otro extremo internacional. Era Spoken con su canción Calm the Storm. No te separes porque el resumen de estas canciones se viene después de la pausa. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.